Caminan bien pausados, los diputados la tienen bien presente. Esto lo fuman hasta los presidentes. Es que yo quiero un blon que me ponga bien high. Yo quiero un blon que me ponga a volar. Yo quiero un blon que me ponga bien high. Y por la nube viajar. A Kenzo enciende el blon. Dale, enciende el blon. Enciende el blon.